지금 느낀 느낌대로 먼저 Do it, do it, no 지치지 않는 걸로는 너무 뻔한 것보다 네 멋대로 넌 더 자유롭게 yeah 발칙한 발 상태 넌 아직 so young 그들이 시키는 대로만 했더라면 못 듣지 넌 어깨로 오로지 책가방만 맸더라면 못 추지 넌 yeah. 눈치로 한 결정은 속아 따로 있잖아 원하는 결과 아무도 모르게 삐뚤어지면 결국에는 모두가 너를 기억하지 네가 내 이름을 알고 있는 이유도 단지 so young 6년 전에 TV를 봤더라면 할 거야 내 시작도 안 young Now you love me With that XOXOXO 그러니까 억지로 철들지 말고 just let it go 잘 오진 듯한 생각은 너무 착한 것보다 제 멋대로 지금 느낀 느낌대로 먼저 Do it do it 너를 던져 원하지 않는 건 그런 건물 뻔한 것보다 네 멋대로 널 더 자유롭게 yeah 발칙한 발상태 넌 아직 so young 지는 건 시간이 할 거고 되고 안 되는 건 영해 Go on it, go on it 내 방식은 내가 만들 거고 더 앞서갈 거야 멀리 Take it over 모두 뒤흔들어 누가 뭐라 해 내 맘대로 해 yeah. 당장 어디든 가도 돼 뭘 해도 다 alright 분명한 건 내 안에 있어 내 맘이 가는 대로 내 멋대로 나만이 만들 수 있는 paradigm baby 잘 오진 듯한 생각은 너무 착한 것보다 제 멋대로 지금 느낀 느낌대로 먼저 do it do it 너를 던져 원하지 않는 건 너는 너무 뻔한 것보다 네 멋대로 자유롭게 yeah 발칙한 발상태 넌 아직 so young 늘 제자리를 걸어 더 아른거려 Beyond the clouds 정해진 답이 없어 겁날 게 없어 Beyond the night 멈춰버린 느낌 모두 모아 불태워 이 밤 나를 따라 계속 들던 맘이 가는 대로 우리 부르는 곳으로 모두 여기 모여 East and the West 더 빛나는 음악 네 맘 속에 영원해 찾은 것 같아 특별한 널 모든 게 확실해져 즐기고 싶어 오늘 난 얼어붙은 마음이 버거워지면 모여 이 밤 이대로 더 계속 모두 함께하는 채로 소리쳐 밤이 새도록 모두 여기 모여 East and the West 더 빛나는 음악 네 맘 속에 영원해 시간은 잊어도 자유롭게 조는 부신 별을 닫아 내게 줄게 조그만 날갯짓 널 향한 이끌림 나에게 따라오라 손짓한 것 같아서 애절한 눈빛과 무언의 이야기 가슴에 회오리가 몰아치던 그날 밤 오묘한 그대의 모습에 넋을 놓고 하나뿐인 영혼을 뺏기고 그대의 몸짓에 완전히 취해서 숨쉬는 것조차 잊어버린 나인데 바지처럼 색보니 앉아 눈을 뗄 수 없어 시선이 자연스레 걸음마다 널 따라가잖아 어디로 가는지 진저리 여기까지 마중을 와준 너 가파른 오르막 깎아진 절벽도 걱정마 무엇도 두려울 것이 없었니 너를 보내 우아한 자태 어우 난 몇 번이고 바라고 사랑은 이렇게 나도 모르게 예고도 없이 불시에 찾아와 알지처럼 색보니 앉아 눈을 뗄 수 없어 시선이 자연스레 걸음마다 널 따라가잖아 나란 내 조 yeah. 그대가 살고 있는 곳에 나도 함께 데려가줘 세상이 끝이라도 뒤따라갈 테니 도대체 시야에서 벗어나지 말아줘 아침이 와도 사라지지 말아줘 Bienvenidos a Exotime una vez más. Mi nombre es Leslie, me presento y estamos aquí en Radio K-Pop México. Estaba esperando a que más personitas se conectaran, pero creo que ya dejé pasar varias canciones. Entonces vamos a comenzar el programa del día de hoy, que es bastante especial porque lo tengo dedicado para tres miembros, que son Xiumin, Baekhyun y Tao. En un principio el programa iba dedicado únicamente a Baekhyun y a Tao por sus respectivos cumpleaños. Como ya sabemos, el cumpleaños de Tao fue hace unos días y el cumpleaños de Baekhyun es mañana. Entonces quería dedicarles un programa especial para estos dos miembros. Sin embargo, con la próxima, con el próximo enlistamiento de Xiumin al servicio militar y con toda la interacción que hubo en la mañana en su fan meeting, pues la verdad es que también decidí abrirle un espacio a Xiumin porque creo que también se lo merece muchísimo. Y la verdad es que el fan meeting me dejó totalmente destrozada. Hubo muchísimo, muchísimo sentimiento. Hubo interacción del OT9, que eso es algo que me gustó muchísimo. El hecho de que Yeongin haya viajado desde Londres 11 horas hasta Seúl para ir únicamente al fan meeting de Xiumin, el hecho de que Lay se haya tomado el tiempo de hacer un espacio en su agenda y también marcarle a Schumann para desearle unas palabras, creo que es algo bonito y creo que es algo que Exo-El agradece muchísimo. Recordemos que Lei no está desde hace bastante tiempo con los chicos de Exo, entonces creo que fue una interacción bastante bonita tanto para Schumann como para Exo-El. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar platicando un poco de lo que pasó con Schumann en su fan meeting. También vamos a tener algunas cosillas respecto a Baekhyun y respecto a Tao, que son como curiosidades para que los vayan como conociendo, o si es que no los conocen del todo. Y si ya, pues también para que se queden a platicar un ratito conmigo. Tengo pedidos abiertos, chicos. Si quieren hacer alguna petición de alguna canción, pueden hacerlo, ya saben, por aquí por el chat de Radio K-Pop. Nada más me lo mandan de manera privada para que no se me pierdan los pedidos. Y también pueden hacerlo por el chat de WhatsApp, como ustedes gusten. Recuerden que estamos aquí en Radio K-Pop México. Ah, una cosita que se me había estado pasando es que también, si no pueden tener la oportunidad de estar escuchando la radio mediante la página de Radio K-Pop México, hay una aplicación que se llama TuneIn Radio y la pueden descargar sin ningún problema en Play Store. Supongo que también está para Apple. Y nos encuentran como K-Pop México. Ahí le presionan en el icono de nuestra radio y sin ningún problema ustedes ya pueden escuchar pues los programas y todo lo que tenemos aquí en Radio K-Pop México. No gasta muchos datos si es que no tienen como la conexión a internet. Entonces, para que no se pierdan su programa favorito, ya sea ExoTime, que debería ser de sus programas favoritos, o Okay Relevant, o cualquier otro programa que gusten escuchar. Así que voy a estar también leyendo sus comentarios. Váyanme diciendo qué fue lo que sintieron en la mañana al ver todo lo que pasó con Schumann en su fan meeting, si lo van a extrañar, cómo se sienten. Y pues vamos a estar platicando un poquito de todo. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces, pues creo que nos espera un programa bastante, bastante bueno. Entonces, los voy a dejar con unas cancioncitas y volvemos con más. Baby, I'm pretty young and wild and so fine. 그냥 야하면 안 될까 너와 나 같이 걷기가 어색한 이 거리가 점점 좁혀질 수 있을까. You are taller than I am. 보기에는 내가 왜 12시 전에 집에 가라 해. 엄마 아빠 여행 갔는데 지금 나 배고파. 오빠 치킨 먹고 갈래? 야 잠깐만, 너는 오빠한테 자꾸 이럴 거야. 예의 없어 보여도 난 네가 좋아 baby. 앞으로는 오빠 말고 야할 거야. 보여도 네가 좋아 baby. 앞으로는 오빠 말고 야할 거야. 아 몰라 야하! 자자마자 너 생각 나는 잠들기 전까지 오빠 생각 잘자 이제 배고플 때마다 너 생각 우리 오빠 노래 큐 너 오늘 왜 이래 왜 이래 설레게 평소랑 다른 것 같은데 너를 따라 거의 뭐 보이네 너 진짜 왜 이래 왜 이래 my baby 심장이 막 터질 것만 같은데 그렇게 웃기까지 하면 어떡해 Baby, yeah. I'll be your big girl for. I'm that bad 如果觉得一次不够的话我绝对不嫌多因为是你不太高不能怪我也让大家看到你CEO当然这不全是我的目的我要爱你的人都羡慕没错信你就是我的表白要知道我从不会被拒绝我相信你和我是天生的一对 괜찮아 미안하단 말 곁에 있는 어디서 미소 짓는 입가에 묻은 슬픔 네가 어쩔 수 없던 걸 느낄 수 있어 괜찮아 미안하단 말 곁에 있는 것만 Escuchamos a Baekhyun con Take You Home, a Tao con Bigger y a Jimin de AOA con Call You Bae en un dueto con Jimin. Bueno, como estábamos platicando al inicio del programa, pues este va a ser un especial dedicado a Jimin, a Baekhyun y a Tao. Y pues vamos a empezar con Jimin debido a que próximamente va a estar enlistándose al ejército. Y hoy tuvo un fan meeting llamado Huey Time, en donde pues él estuvo conviviendo un poquito con las fans y estuvo preparando algunos números en el escenario. Presentó Monster y presentó Shake de EXO-CVX. También estuvo haciendo como varias actividades en donde él bailó un bailecito que hizo como de pequeño, como con un trajecito de pingüino o algo así. Está muy muy tierno. También bailó Gotta Go de Chunga, bailó Titi y bailó Red Flavor de Red Velvet. En este fan meeting los integrantes de EXO fueron a darle la sorpresa para acompañarlo. Él no sabía que ellos iban a asistir y fueron los 7 miembros de EXO a acompañarlo en el fan meeting. Recordemos que Kai estaba en Londres grabando un programa de variedades. Entonces Kai viajó 11 horas en un vuelo directo de Londres a Seúl para acompañar a Jimin en su fan meeting. Y también hicieron una llamada por Skype con Jixin. Recordemos también que Jixin se encuentra en China y aunque él no pudo asistir, pues también estuvo de alguna manera presente con todos los miembros de EXO. Les voy a leer algunas cositas que dijeron los miembros hacia Jimin en el fan meeting. Empezamos con Suho. Él le dijo Minseok a: primero te estaba mirando detrás del escenario viendo cómo disfrutas en el escenario. Eres un buen amigo, fuera de él, pero en el escenario eres un artista tan hermoso. No podremos verte por mucho tiempo. Realmente espero que puedas volver sano y no salir lastimado. Baekhyun le comentó también, ¿no es un poco triste? Alrededor de un año y medio, Jimin realmente se preparó mucho para las presentaciones de hoy. Personalmente, deseo decirle que simplemente no quiero que se lastime. Jimin siempre es muy apasionado. en participar donde sea que vaya, así que espero que puedas volver sano. Te amo. Y Minseok le contestó: yo también te amo. En el momento en el que Kai habló, creo que fue uno de los momentos más emotivos, porque Xiumin comenzó a llorar, pero muy desconsoladamente. Normalmente Xiumin no es de los miembros que se muestra como de alguna manera débil ante EXO-L. Sin embargo, al escuchar las palabras de Kai, creo que no aguantó más las lágrimas y rompió en llanto. Esto fue lo que Kai le dijo. Primero, ahí Minseok le puso: parece que estás a punto de llorar. Y entonces él continuó: parece que desde que éramos aprendices hasta ahora, siempre fuiste muy admirable. Se supone que debo hacerte llorar, pero creo que yo soy el que va a llorar. La verdad es que sentí muy... mi corazón como se apachurró de alguna forma, porque como les decía, Xiumin no es de esos miembros que se muestra débiles o que se muestra así como que está llorando. Entonces el hecho de que Xiumin esté ahorita demostrando lo difícil que es para él irse al servicio, pues es algo que EXO-L, para EXO-L es como impactante de alguna forma. También habíamos comentado que Xiumin no es de las personas que tengan como muchos amigos. O sea, para él son contados los amigos que tiene, y entre esos amigos se encuentran los miembros de EXO. Entonces, el que ellos se hayan tomado el tiempo de ir a su fan meeting, de estar un poquito con él y con EXO-L también, pues creo que es bastante importante en este momento para Xiumin y para EXO-L. Voy a continuar leyendo lo que los miembros le dijeron. Continuó Sehun: al igual que los otros miembros, compartimos muchas conversaciones sobre esto. Por encima de todo, creo que no lastimarse es lo más importante. Y cuando regreses, espero que pueda mostrar tu lado cool nuevamente a nuestras EXO-L. Kyunso sigue y él dijo: él no es como si él se estuviera yendo a otro país. Todos denle mucho amor a Minseok Hyun. Chanyeol comentó también: hace unos días estaba tomando soju con Minseok y le dije que lo amaba. Hablamos mucho. Trabajó muy duro para prepararse para las actuaciones de hoy, y para ser honesto, no estoy preocupado en lo absoluto. Sé que lo hará bien y volverá a salvo. Baekhyun volvió a responder: decir cosas amorosas como estas puede ser incómodo cara a cara con tu amigo. Ese muchacho de verdad que le gusta como... no sé si intenta aligerar el ambiente, pero como que a veces lo pone más tenso. Me da muchísima risa. Minseok comentó: fue una gran sorpresa que vinieran ustedes. Espérenme, regresaré a salvo y mostremos a EXO-L una actuación de todos los miembros cuando regrese. Junmyeon por último cerró el discurso diciendo: gracias a EXO-L por venir hoy, así como EXO-L que está sintonizando desde otros lugares, o sea nosotros, los que no estamos en Corea. Ya sean 5, 10 o 20 años, siempre EXO siempre canta, baila y toca para ti. Muchas gracias, las amamos. Pues bueno, creo que a pesar de que estén separados o de que no estén promocionando juntos, a pesar de que últimamente, o más bien este año, EXO se está dedicando a hacer proyectos de manera individual, creo que tienen bastante claro que siguen siendo un grupo y que para ellos EXO siempre va a ser lo más importante, y también EXO-L. Entonces creo que es bastante bonito el gesto que hayan ido al fan meeting de Xiumin, el que lo estén apoyando tanto y el que le digan cosas que lo alienten y le animen a que el tiempo que va a estar en el servicio militar pues se va a pasar de manera más rápida. Entonces pues esperemos que se nos vaya rápido. Para EXO-L esto es bastante nuevo, o sea, probablemente muchas de las fans ya hayan tenido algún grupo que se haya ido al servicio y pues ya entienden este dolor, pero pues para EXO-L es difícil porque muchas de sus fans apenas ingresaron al K-pop y pasar por este tipo de cosas, pues es realmente duro, ¿no? El hecho de no tener a tu grupo completo durante bastantes años, pues sí es como muy feo. Recordemos que tampoco hemos pasado como por buenas rachas desde que se salieron los chinos, desde que Lay se fue a promocionar también a China y no ha estado el grupo completo desde el 2016-17 aproximadamente. Por eso esto es difícil. Entonces creo que es bastante diferente el hecho de que ahorita estemos pasando por esta situación. Y creo que esperemos que así como nos hemos mantenido como fandom de una manera fuerte y siguiendo dándole el apoyo a EXO, pues así como lo hacemos cuando están juntos, pues lo hagamos en estos próximos años en los que los miembros van a estar separados y en los que los miembros van a estar lanzando sus proyectos de manera individual. También se me olvidó pasarles, decirles lo que le dijo Lay. Como sabemos, hicieron la llamada telefónica con él y él le dijo: Min Seokhyun, siempre estoy agradecido de ti. Lamento no poder estar mucho tiempo contigo. Te quiero. Cuídate y regresa del ejército de forma segura. Extraño mucho a los miembros de EXO. Lay también me hace llorar muchísimo porque creo que siempre ha demostrado que EXO es parte importante de su vida y a pesar de que no ha estado con ellos durante bastante tiempo, él no se olvida de que él pertenece a EXO, tampoco se olvida de EXO él, y a pesar de que ha recibido bastantes comentarios negativos por su ausencia en el grupo, pues él ha demostrado que todo lo que está haciendo siempre va a ser para EXO él y que siempre lleva de alguna manera a los miembros de EXO consigo. Entonces, pues vámonos a escuchar un poquito más de música. Platíquenme cómo se están sintiendo con este repentino sentimiento de que nuestro niño se va. La verdad es que, como ya les decía, si son nuevas en el K-pop o si no han tenido un grupo antes que ya se haya ido al ejército, pues sí es como bastante difícil. No es mi primer grupo. Ya me pasó con SS501, que son como mis dos grupos favoritos, pero con SS pues no lo sentí tanto porque cuando entré al fandom la mitad ya había salido y la otra mitad estaba en el servicio, entonces pues ya como que no lo sentí tanto. Pero ahora con EXO pues es comenzar desde el principio, o sea, es esperarme desde el primer miembro hasta el último. Entonces van a ser años que pues sí son, van a ser difíciles, sobre todo porque en EXO son más integrantes que en SS. Entonces pues platíquenme ustedes cómo se sienten, cómo lo han tomado, qué es lo que han sentido, y sobre todo si ya han tenido algún grupo que ya se haya ido y si esto no es nuevo para ustedes o si es nuevo y es el primer grupo que se les va al servicio. Platíquenme cómo lo están tomando y voy a estar leyendo sus comentarios aquí en el chat de Radio K-Pop México. Recuerden que tengo pedidos abiertos. Si quieren alguna canción, mándenmela por chat privado o por WhatsApp para que no se me pierda. Y recuerden que están aquí en EXO Time en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Shake, shake, shake your body. 처음인 너라서 너무 매력적이죠. 너라서 너 보면 이렇게 웃잖아. to be your love. I am. Escuchamos a petición de Cass, Beautiful Goodbye de Chen, que es como si a fuerza quisiera darnos más en la torre por el hecho de que Jimin ya se va. Continuamos hablando un poquito sobre él. Recordemos también que tiene, que tenía un reality en VLive que se llama Heart for You, el cual ya llegó a su fin ayer, se transmitió el último episodio. Bueno, el día de ayer se transmitió el último episodio de Heart for You, un reality en el que Xiumin mostraba como un día a día sobre él. Y al final del capítulo, él comentaba: mi sexo él, por el poco tiempo que estaremos separados, espero que seas muy feliz y no te sientas solo. Es una promesa. Crucemos nuestros meñiques y sellemos la promesa. También hizo una publicación en Instagram en donde comentó: comencé Heart for You junto con mi nueva casa. Se siente como si aún no ha terminado, pero en celebración al último episodio, esta es mi casa. Ahora estoy ya empezando a adaptarme y acostumbrarme, así que es una pena. Aún así, estoy orgulloso porque me gusta mucho y estoy muy satisfecho. En Instagram publicó 3 fotografías sobre su casa. Y recordemos que en los primeros episodios de Heart for You, pues empezaba el programa diciendo que Xiumin había adquirido una nueva casa, hacen como una fiesta de bienvenida o como una fiesta de inauguración los miembros con Xiumin ahí. Y pues realmente este reality ya llegó a su fin. Recordemos también que cada miembro va a tener como su propia emisión. Me parece que el siguiente es Suho, no recuerdo muy bien. El chiste es que Xiumin ya terminó de hacer su emisión de Heart for You. La verdad es que creo que nos dejó bastante material para no extrañarlo tanto durante este tiempo. También va a sacar un station. Entonces, pues esperemos que este tiempo se nos siga yendo rápido, que se nos vaya rápido. Y una broma que le hizo Chanyeol a Xiumin durante el fan meeting fue que él le comentó que si él podía cortarle el cabello. Entonces, esto realmente no sé si han visto el video de una bebé que está como llorando al principio y después empieza a reír, que dice: yo cuando me entero de que Xiumin se va al servicio, pero cuando después me entero que más bien me acuerdo que lo voy a ver pelón. La verdad es que tengo mucha intriga de ver cómo se va, de saber cómo se va a ver Xiumin con el pelo cortito. Nunca lo hemos visto con el pelo tan corto. Siempre tiene como un flequillo o lo tiene pues de alguna manera largo. Y entonces la verdad es que al único que hemos logrado ver con ese look pues ha sido a Kyunso. Y a todos los demás miembros pues la verdad es que sí va a ser como muy impactante verlos con el cabello rapado. Entonces pues esperemos que este tiempo se nos vaya rápido. Esperemos que Xiumin se vaya seguro al servicio, que no se lastime, que todo lo que haga pues pueda hacerlo de la mejor manera. Y pues aquí estará EXO-L esperándolo y apoyando durante mucho tiempo. Voy a mandar saluditos a todos los que me están acompañando el día de hoy. Un saludo para Cassie, un saludo para Chris, para Dianita, muchas gracias por escucharme. Cocoa Milkshake, no sé quién eres, pero bienvenida. A XD, a Dainim, no sé si se pronuncia así. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Recuerden que tenemos EXO Time todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México. Y que también estoy en K-Relevant los jueves a las 4 de la tarde para que no se lo pierdan, ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Recuerden que tengo pedidos abiertos. Por favor, si alguien quiere mandarme, o más bien si alguien quiere escuchar alguna canción, mándenmela por mensaje privado o por el chat de WhatsApp, como más se les acomode, para que podamos ponérselas, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito más de... música. Y volvemos ahora sí para enfocarnos lo que queda de programa en Tao y en Baekhyun, que pues también el programa está dedicado a ellos por sus respectivos cumpleaños. Dream 다시 잠들고 싶은 너무 기분 좋은 꿈 그게 게 바로 너. 이런 모습과 말들에 난 간지러워 뻔히 앞에만 서면 언제 그랬냔 듯이 널 불공평해 이기적인 거리 그만해 너의 눈 너의 코 너의 입은 바로바로 바로 계속 예쁠 걸 널 불공평해 거기까지만 해 넌 위험해 위험해 천천히 엄마야 혹시 알고 있다면 지지 말아줘 점점 더 내게 헤매이는 내게 들었다가 놨다가 하는 거 너무 가혹하다고 I gotta gotta slow down babe 아마 친구라면 내가 욕했을걸 이런 모습과 맘들에 너무 급하단 걸 나도 잘 알고 있지 But you make me say this 널 불공평해 이기적인 거 그만해 너의 눈 너의 코 너의 입은 하루 봐도 계속 예쁠 거니 너무 불공평해 거기까지만 해 Oh 넌 위험해 위험해 천천히 엄마야 내가 왜 이러는지 되물어봐도 확실한 이유 대신 Yeah, hot boy, that red pill. Done this shit. That red pill. There's so much money on the floor. Got money coast to coast. China head to the coast. Mark that blow. There's so much money on the floor. Got money coast to coast. We'll watch it for slow. T.A.O. 진짜 신세 받는 거죠? 물건이 샤워져요 Catch your question 새로 해줘요 다 도전하면 your lip balm 잠자도 사회 한판다 Relay your life your lamp 난 더 한 번 해봐줘 뭐 저지지 딱 얘기 Try to look at me Try to look at me Try to look at me Try to act like me I'm black and white They already see a real new money Yeah, currency You're back and out Pedal to the flow Lamborghini 10-4 Let it go Listen Got level famous No second chance I'm Michelangelo try to act like me. There's so much money on the flow. Got money coast to coast. China head to the coast. More that blow. There's so much money on the flow. Got money coast to coast. What watch it for slow. T.A.O. 내가 수건이 됐어요 하던 신나나 토요 괜히 막 괜히 막 So cute 전 조심인지도 당연히 Alright 마음이 좀 좋네 정오십이라 부샤는 놀래 Try to look at me Try to look at me Try to look at me Try to act like me 这些话听了很不爽对吗 又要继续吗对吗 现实就是如此吧 你又能怎样呢 也就是要我干事 Cause I'm sorry I'm sorry Call me king of China My kills is so big You know what it is There's so much money on the floor The money comes to close China has hit the coast What the blow There's so much money on the floor Got money coast to coast What's your first low? Swaggy T There's so much money on the floor Got money coast to coast China has hit the coast More that blow There's so much money on the floor Got money coast to coast What watch it for slow Muy bien, escuchamos a Baekhyun con Suzy con la canción Dream. Escuchamos también a petición de Diana, Unfair de EXO. Y escuchamos también King of China de Tao. Como ya les mencioné, este programa también está dedicado a Tao y Baekhyun por sus respectivos cumpleaños. Como sabemos, el cumpleaños de Tao fue apenas hace unos días. El 2 de mayo, perdón, se me va la onda. El 2 de mayo fue el cumpleaños de Tao. Y pues aquí tenemos espacio suficiente para hablar de él. Les voy a comentar algunas curiosidades sobre él. Y pues para que vayamos entrando en ambiente. Tao es uno de los ex miembros que pertenecían a la subunidad EXO-M. En donde él desempeñaba el puesto de rapero. Él fue pues uno de los miembros, más bien fue el último miembro en dejar EXO en el año 2015. Y bueno, él es conocido por sus habilidades en artes marciales. A pesar de ello, pues él nunca se ha metido en ninguna pelea y ha practicado pues artes marciales por más de 11 años. Su primer trabajo fue un trabajo de verano de medio tiempo en Starbucks, en donde su primer sueldo lo gastó en una bolsa para su mamá y en una pluma para su papá. Él siempre ha pensado que tiene que trabajar pues para comprarle más cosas a sus padres. Esto es algo que me llama muchísimo la atención, porque a pesar de que Tao proviene de una familia que es bastante, bastante adinerada, él pues nunca mostró ser como superior ni nada. O sea, él es como bastante humilde, tiene los pies muy puestos en la tierra, es hijo único y a pesar de que siempre ha tenido bastante dinero, pues él nunca se ha mostrado como prepotente respecto a esto. Un comentario, más bien una curiosidad sobre esto, es que el padre de Tao tiene 5 mansiones en Qingdao, en donde su valor neto el de la compañía de su compañía en Beijing es de más de 3 millones de dólares americanos. El Tao alguna vez comentó que su papá fue nombrado como el séptimo hombre más rico de Qingdao en 1997. Entonces, pues todo proviene pues de una familia que a la que no le falta nada y a la que no le faltará nada, pero eso no ha hecho que él sea como superior y mucho menos que sea de esas personas que piensan que el dinero se gana de una manera fácil, sino que él ha trabajado desde que es muy pequeño y se ha ganado todo lo que tiene. Entonces, pues creo que es algo digno de admirar de él. También es uno... Ay, espérenme que se me va esto. Como sabemos, a pesar de que ya no está en EXO, pues él se fue a China, en donde tiene su propia agencia llamada El Tao Entertainment. Y tiene también su propio estudio en el que pues él maneja básicamente toda su carrera. Entonces, creo que a pesar de haber debutado en un grupo, pues él tiene bastante conocimiento en cuanto a música y en cuanto a todo lo que abarca la industria. Es compositor, es bailarín. También hace, no recuerdo si fue el año pasado o hace un poquito más de año y medio, en donde él se propuso aprender inglés para poder pues básicamente traducir todas sus canciones. Entonces creo que es algo bastante admirable de Tao el hecho de que esté haciendo estas cosas para poder también comunicarse con sus fans. Entonces, pues vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos con más aquí en EXO Time. Go, go, go, go. 생각은 no more. 착한 것보단 제멋대로. 지금 느낀대로 먼저. Do it, do it, 너를 던져. 원하지 않는 건 너는 no more. 뻔한 것보단 네 멋대로. 널 더 자유롭게 해. Yeah, 발칙한 발상. So young. 그들이 시키는 대로만 했더라면 못 듣지 넌 어깨로 오로지 책가방만 맸더라면 못 추지 넌 yeah. 눈치로 한 결정은 속아 따로 있잖아 원하는 결과 아무도 모르게 삐뚤어지면 결국에는 모두가 너를 기억하지 네가 내 이름을 알고 있는 이유도 단지 so young 6년 전에 TV를 봤더라면 할 거야 내 시작된 young Now you love me With that XOXOXO 그러니까 억지로 철 들지 말고 just let it go 잘 오진 듯한 생각은 no more 착한 것보단 제 멋대로 지금 느낀대로 먼저 Do it do it 너를 던져 원하지 않는 건 그런 건물 뻔한 것보단 네 멋대로 널 더 자유롭게 해 yeah, 발칙한 발상에 넌 아직 so young g 건 시간이 알 거고 되고 안 되는 거 young Go on it, go on it 내 방식은 내가 만들 거고 더 앞서갈 거야 멀리 Take it over 모두 뒤흔들어 누가 뭐라해 내 맘대로 해 yeah. 당장 어디든 가도 돼 뭘 해도 다 alright 분명한 건 내 안에 있어 내 맘이 가는 대로 내 멋대로 나만이 만들 수 있는 paradigm baby 잘 오진 듯한 생각은 no more 착한 것보단 제 멋대로 지금 느낀대로 먼저 do it do it 너를 던져 원하지 않는 건 너는 no more 뻔한 것보단 네 멋대로 자유롭게 해 yeah, 발칙한 발상 yeah. Let's go right now. 오늘은 young and free. Got my heel flipping bottom of the sheet. 어깨를 양쪽 쇠하며 맞춘 걸음걸이 가볍게 입고 나와 붐들 것처럼 마른 이 위치에서 숨쉬는 산소부터가 달라. 너 원하는 어디든 going dry. 저 떠오르는 곳을 다 말해봐. And you know I want like dancing on the night. 다 보여줄게 따라해봐 들어가지 마. 툭툭 털고서 나를 따라와 어서. 좋아하는 음악이 지금도 빨리 더 거침없이 떠나보란 말하지. 설레 마음에 훌쩍 올라타봐. 위에 살아나서 피해 도망가보자고 멀리. 누가 우리 찾아도 못 오르지. Come with me. Young and free. 가벼운 마음으로 이 길을 나서. You and me. 끝없는 고민은 내려놓고. Everyday 한 번이 삶이 더 빛나도록. 소중한 건 바로 It's you, it's you. Hey! Young and free. Young and free. Young and free. Young and free. Come on. Young and free. Young and free. We can make it digital, all in control. Connect the dots to different spots. 그려지는 대로 세상 넓은 추우 발음을 낳기 더 어려운 곳에 가자. 우린 가장 많은 게 삶, girl. 따로 맡긴 뻔한 도시와 손 흔들어 굿바이 날 찾지 마. 지금은 주는 이 기분을 남겨 picture. 내일이 되면 또 다른 포즈를 찍어 for younger tomorrow. 어떤 준비도 과찬 계획 없이도 자유로운 your bag이 열어둔 마음이 더 좋은 것을 채워주기도 하지. 뭐 하고 있어 이럴 시간 없어. 빠지 주문이 있는 것들을 다 빼버려봐. 우린 뛰어서갈 거야만 even get the hiccups. Young and free. 가벼운 마음으로 이 길을 나서. You and me. 끝없는 고민은 내려놓고. Everyday 한 번이 삶이 더 빛나도록. 소중한 건 바로 It's you. It's you. Show back home or go to shit. I'm covered in shit, got it up, so live it young and free. Yeah, yeah. Young and free. 이대로 오늘을 조금 더 느껴. You and me. 내일은 내일에 내게 맡겨. Every day 행복이 이어져 나를 밝혀. Escuchamos a Baekhyun con Loco con la canción Young y a Xiumin con Mark de NCT con la canción Young and Free. Son dos canciones que me pidió casi, así que aquí están. Y bueno, seguimos hablando de Tao y de algunas curiosidades sobre él. Tao consiguió debutar en menos de un año en EXO. Y por esta razón sufrió bullying de algunos de algunos trainees coreanos, supongo que dentro de la SM. Entonces realmente eso es muy triste, porque pues no es como si Tao no estuviese preparado para debutar. Creo que para mi gusto eran de los integrantes más completos. Debido a que no solamente rapeaba, sino también tiene una voz bastante, bastante bonita. Entonces, creo que el hecho de que le hayan hecho bullying solo por debutar en menos de un año me parece algo, pues, muy, muy feo. Tanto él como Xiumin se enseñaban, pues, el uno al otro coreano y chino. Xiumin le enseñaba coreano a Tao y Tao le enseñaba chino a Xiumin. Entonces creo que al estar dentro de la misma subunidad, creo que pues desarrollaron una amistad bastante, bastante única. Todos los miembros decían que Tao pues era el que más lloraba, el más sensible, Y pues él decía que él antes se parecía a Chet. Siempre él ha dicho que él es como muy romántico, muy sensible, y también dice que algo muy romántico para él pues es ver el anochecer solo. Algo también sobre Tao es que él sabe hablar lenguaje de signos, el lenguaje de señas. Él tiene un amigo que no puede hablar ni escuchar. Entonces, cuando la empresa le dio, bueno, cuando él estaba en EXO aún y le dieron como una especie de vacaciones, él fue a Qingdao y fue donde lo conoció. Y él ahí fue como él quiso aprender pues este lenguaje de señas para poder comunicarse con su amigo. Y pues creo que es algo bastante, bastante bonito. Creo que él tiene esa motivación, si se puede llamar de alguna manera, el hecho de que si él quiere aprender algo, no descansa hasta que lo hace. Entonces creo que es una determinación muy, muy bonita. Y el hecho de que haya buscado la manera de poder comunicarse con un ser querido, creo que es algo que habla muy bien de él y es algo que me gusta muchísimo de él. Entonces, pues creo que a pesar de que algunos coreanos lo tacharon por traidor, por el simple hecho de salirse de EXO, pues creo que no deberían calificarlo de tacharlo por eso, solamente porque quiso pues seguir adelante con su vida ya aunque no esté en el grupo. Entonces, pues espero que sepan apreciar suficientemente a Tao, porque creo que es de los integrantes que más más lealtad le tenía al grupo. Voy a mandar saluditos a las personas que están aquí en el chat. A Corpi. Era Corpi a la que le mandé saludos hace ratito. Perdóname, Corpi, hola. A XD, a Laida, a Chris, a Dianita, a Cass, a Jennifer Mars. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por estarme escuchando el día de hoy. Voy a estar leyendo también sus comentarios. Dice Jennifer Mars, Bikes es mi bias. Oh my god, qué bonito, también es el mío. Vamos a llorar un poquito aquí por Baekhyun muy seguido. Dice casi, Tao, saca la black card. Yo no sabía que Tao era rico. Sí, es algo que no muchas fans sabían. La verdad es que, como les comento, o sea, él no fue como presuntuoso sobre esto. Digo, todo el mundo sabemos que el que es como el millonario de EXO pues era Suho, pero realmente hay más miembros como Chris y Luhan, que también provenían de una familia bastante, bastante adinerada. Sin embargo, eso no es como que los haya identificado, o sea, no es algo que ellos presumían mucho. Entonces, pues sí, yo tampoco, también me sorprendí mucho cuando me enteré de que Tao pues provenía de una familia con bastante, bastante dinero. Dice, me encanta que Xiumin fue el primer miembro que me gustó, así que estoy triste. ¡Sí! Ya habíamos pasado la etapa de llorar por Xiumin aquí en el programa, pero pues volvemos a llorar. Se nos va el 7 de mayo, el mismo día que regresa Q de Super Junior. Estoy feliz y triste porque es como que esperé muchísimo sobre el regreso de Q, pero pues se me va Xiumin, entonces es como estoy feliz y enojada. Entonces, sí, sí es muy, muy feo. Dice Corpic, sí que es bien perseverante, ese tipo de personas son admirables. La verdad es que sí, Tao nunca fue, a mi punto de vista, uno de los miembros como tan valorados en la agrupación. Incluso ahora en su carrera como solista no le va mal, pero obviamente es un poquito opacado por Luhan o por Jixin, que les va obviamente muchísimo mejor. Entonces, Tao es una persona increíble, lo digo como si lo conociera, pero creo que Tao es una persona increíble tanto en su vida personal como artista. Entonces, sí. Dice Jennifer, ¿desde cuándo son EXO-L? Yo desde el 2016. Corpi dice, yo soy Exoel de Closet. Corpi, ¿por qué eres así? Tienes que ser Exoel acá de corazón. Yo soy Exoel igual desde el 2015-2016 y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Fueron el segundo grupo que me empezó a gustar aquí en el K-Pop. Entonces estoy muy muy feliz. Y Xiumin también fue de mis primeros bias. Entonces la verdad es que también me pegó muchísimo, muchísimo ahorita el enlistamiento de Xiumin. Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos para seguir platicando. No olviden que tengo pedidos abiertos. Mándenme sus rolitas por mensaje privado. Y ya, recuerden que están aquí en EXO Time en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 깊어진 하루 틈 사이 너는 조용히 다가와 어둠을 걷어내고 나의 잠을 깨워 그리고 뭘 어쩌고 또 길을 잃었나 차가워 일어나 So baby hold on 널 혼자 두기가 걱정이 돼 걸을 두고 너의 뒤를 따라가 쏟아지는 달빛의 샤워 그 황홀한 표정은 본 적이 없어 그림처럼 멈춘 네가 보여 그 시선 끝에 de Exoka y Cosmic Railway, que fueron dos pedidos de uno fue de Dianita y el otro fue de Jennifer Mars, y pues ya. voy a estar leyendo sus comentarios a ver qué dicen aquí ustedes. Por aquí dice Corpi que Chanyol qué. Que Chanyol era de los miembros que me caían mal. A mí también. A mí también me caía mal al principio. Se me hacía muy desesperante. Pero después dije, ay, ¿quién es mi bias? No puedo criticar a Chanyol por ser desesperante cuando Baekhyun es casi casi igual. También dice que... ay, se me pierden los comentarios, perdónenme. Dice Jennifer, el Chermin Xiuchen, como le llamen, es lo más hermoso de la vida. Me encantan ellos dos. No soy mucho de shipeos, pero la verdad es que el Chermin me encanta. En la mañana, en el fan meeting de Xiumin, también fue bastante, bastante obvio el apoyo de Chen hacia Xiumin. El hecho de que él haya ido de vestido de azul. Como ustedes saben, el azul es el color favorito de Xiumin. Y las fans fueron vestidas de azul al fan meeting para desearle suerte a Xiumin en el servicio militar. Entonces Chen, al enterarse de esto, le marcó a su manager para pedirle ropa azul y poder asistir vestido de azul al fan meeting de Xiumin. Entonces creo que es una... bueno, a mi punto de vista, yo sé que hay quienes lo shipean, pero para mí pues son compas de la vida y la verdad es que es algo muy muy bonito. Dice aquí... Jennifer, creo que entraré más seguido. ¡Sí! apenas estamos empezando el programa de Exotime. Esta es nuestra segunda emisión. Por si quieres venir a escucharme, estoy aquí todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos programas muy, muy buenos aquí en la página de Radio K-Pop México. Abajito del reproductor de la radio hay un horario en donde puedes checar todos los programas que tenemos. Tenemos programas dedicados a Super Junior, a Girls' Generation, a dramas. Entonces tenemos también un programa que es como una pijamada. Entonces realmente tenemos muchísima variedad y creo que les va a gustar bastante, bastante la programación. ¿Qué más dicen aquí, por favor? ¿Ya pasó la de Power? No, en un momento te la pongo. Ya está en lista. Dice Corpi que puso una encuesta en Station. En Station, bueno, tenemos página de Facebook para que le den like. Se llama Station K-Pop MX. La buscan así en Facebook como Station K-Pop MX para que ahí se vayan enterando sobre pues las programaciones. También hacemos encuestas, me parece que son los martes, no estoy segura, perdónenme, para en donde ponen conciertos. Entonces esta semana va a estar a votación el concierto de Taemin o de G-Dragon. Entonces para que vayan y voten y pues vengan a escuchar el conciertito aquí en la página. Entonces pues vamos a continuar con los datos curiosos. Ahora nos vamos con Baekhyun, como ya les comenté que es mi bias, es mi ultimate en todo el K-pop. La verdad es que amo muchísimo, muchísimo a Baekhyun. Y bueno, les voy a platicar algunos datitos curiosos sobre este niño. Su cumpleaños es mañana, bueno, mañana en Corea, en México sería como hasta el lunes más o menos. Y pues, ay, espérenme, es que ando buscando. No se pueden poner mis mañanitas, caray. Bueno, ahorita las pongo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este bebé. Baekhyun es uno de los miembros más queridos en EXO. Él es quien bautizó a las EXO-L como Eris. Esto es por su pronunciación de EXO-L en coreano, que se escucha más o menos como EXO-ERE, EXO-ERI. Entonces, para Baekhyun, él es... las fans se llaman Eris. El significado que él le dio a este, pues, subnombre, por así decirlo, es que ellas son sus hijas. Para Baekhyun, las fans son sus hijas. Y la verdad es que es muy raro. Bueno, no es tan raro, pero sí es como de... la mayoría de las veces, pues, las fans ven a los idols como novios y viceversa. Pero para Baekhyun, ellas son sus hijas. Entonces tenemos que ver a Baekhyun como nuestro padre, según él. Baekhyun es uno de los miembros que a los que les gusta buscar su nombre en internet para ver qué mensajes le dejan las fans, para saber qué piensan acerca de él. Y también algo muy curioso que dijo hace algún tiempo es que le gusta ver memes sobre él en Instagram. O sea, él busca su nombre para ver qué memes le hacen. Entonces, le gustan muchísimo los memes a este niño, es muy raro. Ay, Dios, ando media ida, discúlpenme. Es que está lloviendo aquí en mi rancho y es como de... se me va muchísimo la onda, perdónenme. Ya me voy a poner al corriente con esto. Vamos a escuchar un poquito más de música. Tenemos varios pedidos en lista. Si tienen algún otro pedido para... de alguna canción, pueden pedirlo por mensaje privado o por el chat de WhatsApp. No se olviden, para que no se me pierdan los pedidos. Un saludito a Corpi, que sigue aquí acompañándome, haciendo el ridículo en este programa. A Laida, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. A Chris, a Dianita y a Jennifer, muchísimas gracias por continuar aquí. No olviden que estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México, ¿vale? Entonces vamos a poner otro poquito más de música y regresamos con más información sobre Baekhyun. Baby, 아름다웠던 우리 다시 일어나서. 가져가 그냥 다시 돌아와 널 만난 그 후로 이렇게 너의 주위를 두기 시작해 돌아올 순 없겠지 저 손잡이를 돌리면 저 굳게 닫혀있는 문 넘어진 세상이 나는 궁금해 문이 열린 그 순간 내가 알던 세상과 다른 곳이 펼쳐져 네가 뜨고 지고 네가 피고 지고 너는 참 이렇게 다사로워 두 발이 닿는 곳 이 모든 게 다 너를 꼭 닮았어 나 살고 싶어 매일매일 이곳에 살게 해줘 하루 종일 네 곁에 자식아 미안나 내 꿈이 아닌 건지 나도 믿기지 않아 너 사람인 게 맞니 넌 모르겠지 아마 모를 거야 너를 향한 내 마음 나 비춰 I can see the future 네가 아니면 안 되게 너 다시 태어나게 만든 너에게 Incredible 나 너를 만난 그 순간 내가 알던 세상은 시져버렸어 같은 곳을 보고 같이 울고 웃고 너는 참 이렇게 자신감이 안 나 왜 꿈이 아닌 건지 나도 믿기지 않아 나 사람인 게 맞니 넌 모르 아마 모를 거야 너를 향한 내 맘 Love, love, love Nothing 거기 출구는 치워줘 아무것도 이제 더는 바랄 것이 없는데 Will you stay? Poner mis mañanitas. No podía por alguna extraña razón. Muy bien, seguimos hablando de Baekhyun. Como sabemos, hace unos días él también tuvo un evento en donde festejó su cumpleaños con algunas Eris. Y en ese evento, Baekhyun mencionaba que, bueno, él ya tenía planes de abrir un canal de YouTube. Me parece que desde hace un año. Pero no lo ha abierto. La verdad es que confiar en Baekhyun a veces no es lo mejor. Porque siempre dice, sí, ya voy a abrir mi canal. Y al final no abre nada. Pero él ya tenía la autorización de SM Entertainment para poder abrir un canal en el que él subiera como vlogs. Entonces, pues, en su evento hace unos días, él volvió a mencionar que ya había grabado dos videos y que estaba esperando para poder subirlos. No sé si ya hizo el canal, que probablemente sí, pero pues estamos a la espera de que Baekhyun nos informe que ya podamos pues seguirlo a través de YouTube. También mencionó algo sobre un posible álbum. Recordemos que Baekhyun es uno de los integrantes pues que son como vocales principales Entonces hay mucha expectativa respecto a un lanzamiento oficial como solista. Entonces él dijo que no podía hablar mucho sobre su nuevo álbum, lo cual él solito spoilea a las fans porque nadie estaba preguntándole sobre un álbum, sino que él solito lo mencionó. Y pues estamos esperando a ver qué, con qué sorpresa nos sale Baekhyun. Algunas otras curiosidades sobre él es que, a ver, espérenme, déjenme lo encuentro, aquí está. Bueno, les voy a platicar algo que él comentó en su fiesta de cumpleaños del año pasado. Como saben, él cada año celebra su cumpleaños con un fan meeting y las fans le hacen como preguntas y pues así, él las responde. Entonces, una de las preguntas que le hicieron es sobre si prefiere las materias en la escuela sobre humanidades o sociales o sobre ciencias o matemáticas. Él respondió que sus matemáticas son muy limitadas y que después de las multiplicaciones a él se le dificultan. Se parece mucho a mí, oigan, yo para eso de las matemáticas soy pésima, eso no se me da. Baekhyun también preguntó en ese fan meeting qué color de cabello le luce mejor y las fans le contestaron que el negro. Entonces él respondió que él estaba de acuerdo con ello. También dice que los miembros que se quitan el maquillaje más rápido son Sehun y él mismo porque lo encuentran incómodo. A pesar de que Baekhyun ha dicho en ocasiones anteriores de que él es uno de los miembros que mejor se ven con maquillaje, pues no es algo que le guste mucho utilizar porque para él pues le incomoda tener maquillaje en la cara. Entonces, también en su fiesta el año pasado, él mostró un video hecho por una fan que tenía como fotitos y tenía como fondo musical la canción Flashlight de Jessie G. No sé si la han escuchado, es una canción bastante, bastante bonita y trae la traducción, está en YouTube la traducción al español de esa canción. La verdad es que es una de las canciones que si tú la escuchas, creo que va muy representativas hacia Baekhyun. Es algo que como fan describe el sentimiento que tienes hacia él. Entonces, si tienen la oportunidad de escucharla, háganlo. Si tienen la oportunidad de ver el video, búsquenlo así como Baekhyun Flashlight Jessie G y véanlo. La verdad es que es un video bastante, bastante bonito y desde que escuché esa canción se volvió una de mis canciones favoritas. Así que, pues vamos a leer sus comentarios. Dice Jennifer, de hecho tenía una cámara en su fiesta de cumple, seguro grabó y lo subirá a su canal. Sí, de hecho estaba grabando, incluso cuando salió del recinto estaban las fans saludándolo como se acostumbra y él salió grabando del recinto y cuando se subió a la camioneta también iba grabando. Entonces esperemos que sí ya se nos haga ese canal de YouTube, porque ese canal lo llevo esperando como un año o año y medio. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo mencionó, si fue en su cumpleaños del año pasado o en las promociones de The War, pero ya tiene bastante tiempo y siempre dice que pronto y pronto y yo no veo que le avance con ese canal. Dice, le está tratando de quitar el puesto de spoiler a Sehun. Sí, siempre hace spoilers, pero como que nadie lo toma tanto en cuenta. Él es como que, más bien como que nadie le cree, porque habla, pero no siempre son ciertas las cosas que dice. Dice Cassandra, yo amo matemáticas. Casi, ¿cómo puedes amar las matemáticas? Por Dios, yo no. Baekhyun de rojo has left the chat. Para, personalmente, mi look favorito de Baekhyun es con el cabello rojo, así es. Ustedes platíquenme qué look les gusta más en Baekhyun. Para mí, el Baekhyun con cabello rojo es todo en mi vida. Entonces, ya somos tres que nada más no se me dan las matemáticas. Ya sé, caray, somos muy malos para esto, pero pues, ¿qué se le hace? Recuerden que tengo pedidos abiertos, ya casi nos vamos, chicos, chicas, así que vamos con las últimas cancioncitas y vámonos para despedir el programa, ¿vale? Yeah. I'm a puppet on a high. don't give me that. I got a message. That's all. この心を止めれる止められるさ。取り戻せ my mind mind. ここになってる my way way. とは10ゼロで mine. I was blind. 君も。 Nos vamos de este espacio. Ya terminó Exo Time, así que vamos a despedir a este programa. Voy a andar leyendo los últimos comentarios y a poner sus últimas canciones. Dice dice Diana, el de Monster es mi fav en su loop. Monster fue una era impresionante. La verdad es que Monster es de mis eras favoritas. Si no es que mi era favorita. Y creo que ese look, no solo en Baekhyun, sino en todos los integrantes, fue algo bastante, bastante bello. Fue una bendición a mis ojitos ver el look de Monster en ellos. Entonces la verdad es que sí, fue precioso. Dice Cass, el rubio es mi fav en Baekhyun. Pero el look de Alberta no. El look en The War, la verdad es que personalmente a mí no me gustó tanto. Pero pues Baekhyun para mí es hermoso de cualquier forma. Si se ponga lo que se ponga, ese hombre le queda todo. Entonces pues siempre se ve hermoso ante mis ojos. Entonces dice Jennifer, a mí en ese entonces no me gustó el mullet, pero tuve que aceptarlo. Me gustan los Bryan. Todo se le ve bien a ese chamaco. ¿Ven? O sea, no es que se le vea mal en Baekhyun, sino que fue algo bastante, bastante diferente en él. Pero no se le veía mal. Se le veía muy bien, pero no fue mi look favorito. No lo fue. Dice, a ver ahora con qué look nos sale para su debut o para el próximo comeback. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. Estoy segura de que voy a valer con el próximo look que tenga porque todo se le ve precioso. Entonces, pues a ver con qué sorpresita nos sale. De verde moco. No, casi. Bueno, ya lo tuvo verde, pero era como verde menta. Entonces, pues no se le vería mal, la verdad. No se le vería nada mal. Muy bien, niñas, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarme a la segunda emisión de EXO Time. Estoy muy feliz de que me hayan acompañado. Muchísimas gracias a Corpi, a Cass, a Jennifer Mars. Muy bienvenida a Laida Kurosu. A Cris, a Dianita, muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que estoy aquí todos los sábados de 3 a 5 pm con ExoTime y los jueves de 4 a 5 pm también en mi otro programita que se llama Que Relevant, que es un programa dedicado a artistas o a grupos no tan reconocidos en el K-pop. Entonces, les tengo una sorpresita por ahí para el día jueves sobre un grupo que acaba de debutar, que la verdad me dejó impresionada y tiene alguna especie de relación con un miembro de EXO. Entonces espero que me acompañen el día jueves a las 4 de la tarde y tampoco se pierdan ninguno de los programas que tenemos aquí en Radio K-Pop México. Al ratito a las 8 tenemos Danishiwa K-DB Night con DJ Danishiwa. También el día de mañana tenemos Blue Music con DJ Emi. También tenemos Animados con KDK Pop con DJ Kiri y DJ Amito. También tenemos Zona Idol con DJ XD y DJ Lu. Y Random Time con DJ Durango. También no se olviden de votar aquí a un costado de la página de K-MEX. Tenemos como encuestas en donde ustedes votan por su estreno favorito de la semana. Cada semana se van actualizando las canciones y los votos son ilimitados. Entonces el resultado se dará mañana a conocer en el programa de Random Time con DJ Durango. Pueden votar cuantas veces quieran, así que no se les olvide votar por su favorito. Así que ya nos vamos. Muchísimas gracias otra vez por escucharme. Y pues ya, eso fue todo por el día de hoy. Les dejo los últimos pedidos que me dejaron para cerrar el programa y ya. Goodbye. Yeah. 반짝 짧게 빛났었던 행복 속에 취해 저기 여기 빛에 잠깐 눈이 멀었나 봐. 닿을 수 없는 그곳에 너는 이미 가 있어. 넌 번개처럼 잠깐 빛났다. 잠시 세상을 밝혔다. 온 세상을 마치 내 것처럼 나에게 보여주고 떠났다. 천둥처럼 늦었다. 나는 이제야 널 찾는다. 보보보보보 뒤늦게 소리내 널 부른다. 나는 이제야 알아. 이제야 너를 알아. Thunder, thunder, thunder. 너를 잡고 싶어. 너무 멀리 가버렸나 봐. 시간이 갈수록 너와 나 멀어져. Whoa, yeah. 이미 넌 저 멀리 있어. 또 누군가에 빛이 되어 있겠지. 넌 번개처럼 아주 빨랐다. 우린 너무나 달랐다. 우리 사이 시간의 차이가 함께 할 수 없는 공간이 됐다. 천둥처럼 늦었다. 나는 이제야 후회한다. 보보보보보 뒤늦게 소리내 널 부른다. 나는 이제야 알아. 이제야 너를 알아. Thunder, thunder, thunder. 너를 잡고 싶어. 찾아간다, oh. 찾아간다, 찾아간다. 점점 더 멀어져. 시간의 벽을 넘어 너를 찾아간다. 지금은 달라도 시작은 같았다. 아직 돌아갈 수 있다고 믿어. 지금 하나 둘 줄을 세며 우리 거를 잰다. 나는 이제야 알아. 이제야 너를 알아. 잡고 싶어. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, So는 좀 너무한 것 같아. 애태우도 여유가 넘쳐. 숨이 막혀 배려 없는 눈웃음에 아마 그게 매력인걸 아는 듯해. Yeah, yeah, yeah. 라라, 라라. 너의 두 눈이 내게 속삭이는 거. 라라, 라라. 다가오라는 것 같아. 순간 너. 어떤 첫마디라면 좋을까 고민에 쌓여 멈칫한 그 순간 네가 자리를 일어나서 걸어가 단호한 뒷모습은 보란 듯이 멀어져도